plata y poder. Buenos días a toda la audiencia de Amanecer Agropecuario. Esto transmitido aquí mediante las ondas de Radio La Unión AMR 800. Tras la presentación de Julio César González y el apoyo en la voz comercial de Arturo Garoso, damos inicio a esta tradicional propuesta dirigida a la gente del campo y en cuanto a la selección musical a todo tipo de audiencia. Siendo las 4 o 5 minutos con una temperatura de 20 grados aquí en estudios, estamos iniciando Amanecer Agropecuario. El país está contento tras la victoria ayer de la Albirroja. Esto alegró un poquito. Hemos visto aquí durante el camino llegando a la radio mucha gente celebrando toda esa victoria fortuita que tuvo la selección nacional ayer a la noche. Bien, decíamos de que tenemos una temperatura de 20 grados aquí en estudios, contrastando mucho esos 25, 27, 28 grados con lo que estábamos arrancando la programación de Amanecer Agropecuario siempre. Y ya según el pronóstico, para hoy tendremos una máxima de 20 grados, una mínima de 17, fresco, cielo parcialmente nublado, vientos del sur, precipitaciones, ocasionales tormentas eléctricas. Ya para mañana, una máxima de 19 grados y una mínima de 15. Fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, lo que trae el popular en su tapa interna, ya que tiene un suplemento dedicado netamente al deportivo. Habitualmente esto sale los lunes, pero ayer fue excepción a la regla, hoy es excepcional, he leído bien. El dólar se cotiza a 5.550 guaraníes en la compra, 5.620 a la venta. El euro a 6.180 guaraníes en la compra, 6.450 a la venta. El peso argentino a 335 y 365 guaraníes en la compra y venta respectivamente. Y el real a 1.410 guaraníes en la compra y 1.480 guaraníes a la venta. En cuanto a lo que hace nuevamente al pronóstico del tiempo en el extendido, vemos de que para el día domingo 11 se estaría dando un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones leves y dispersas, máxima de 20, mínima de 14. Para el día lunes 12, fresco a cálido, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos del sur igual, máxima de 23, mínima de 14. Para el martes 13, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste, máxima de 26 grados y mínima de 13. En lo que hace al pronóstico extendido para Gran Asunción, el miércoles 14, se presentaría ya un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte, máxima de 37 grados y una mínima de 23. Así que se permanecerá un tanto fresco estos dos o tres próximos días, ya tendiendo a aumentar desde el lunes, y obviamente ya el miércoles, según este pronóstico, estaría alcanzando ya los 37 grados las extremas. En cuanto a lo que hace a lo que se depara para este fin de semana, se estaría dando un ambiente muy fresco. Tras el ingreso del frente frío, esperamos que en gran parte del país y especialmente en los departamentos del sur y centro, el ambiente se presente predominando fresco, ya que los vientos del sur serían persistentes y además con mucha humedad en el aire. En los departamentos del sur, la sensación térmica en los horarios de mayor enfriamiento podría llegar a los 12 grados, mientras que en central y demás departamentos cercanos entre los 12 y 14. Esta condición persistiría inclusive hasta las primeras horas del día lunes. En relación a las lluvias, se espera que el cielo se mantenga casi cubierto durante la gran parte de estos días, viernes, sábado y domingo, por lo que la probabilidad de lluvia sería muy alta en gran parte del territorio nacional, descartándose volúmenes muy importantes, a excepción de los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, donde podrían caer entre 35 y 60 milímetros en las próximas 72 horas. Resalta este informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología, muy importante ya para esta época, para las siembras que se están dando en el sur del país. Y en este informe emitido a las 3:45 de esta madrugada, núcleos de tormenta se desarrollarán sobre la zona de cobertura con tendencia a intensificarse y generar de manera puntual condiciones de tiempo severo en el transcurso de la madrugada de hoy viernes y las primeras horas de la mañana. El fenómeno esperado son lluvias puntualmente fuertes, tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento moderadas a fuertes y ocasional caída de granizo. La zona de cobertura son la región oriental y Bajo Chaco. Los departamentos afectados por este fenómeno climático serían Concepción, San Pedro, Amambay, Canindeyú, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Central, Paraguarí, Guairá, Caazapá, Itapúa y Presidente Hayes. Esta actualización se va a dar cada tanto según las condiciones así lo requieran, resalta el comentario en la página web de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil en su Dirección de Meteorología e Hidrología. 4:12 minutos, 20 grados de temperatura aquí en estudios, como decíamos al inicio, contrastando totalmente con esas condiciones que se habían dado en los últimos días. Bien, ayer culminó la visita de la comitiva, o sea, los trabajos que involucraron a una comitiva de ingenieros agrónomos, de especialistas en producción, atendiendo a las buenas prácticas agrícolas a nivel Mercosur. Este taller seminario fue denominado Buenas Prácticas Agrícolas en la Región del Mercosur, el primer seminario nacional de buenas prácticas de producción agrícola, pecuaria y forestal. El lema utilizado durante 3 días en este seminario taller a nivel internacional fue hacia una producción con calidad e inocuidad de hortalizas en frutas y en hortalizas y frutas en áreas periurbanas. Esto se desarrolló en la Dirección de Extensión Agraria en el Salón Auditorio Hernando Bertoni de San Lorenzo. Esta actividad fue organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA, y el Comité Técnico de Buenas Prácticas de Producción Agrícola, Pecuaria y Forestal de nuestro país. Fue apoyado por diversas instituciones, como en el caso del INTN, el Ministerio de Industria y Comercio, Infona, Viceministerio de Ganadería, el SENAVE y otras más que participaron activamente en el desarrollo de estas 3 jornadas que arrojaron resultados muy positivos, evaluaciones muy positivas de parte de los especialistas extranjeros, quienes han elogiado los trabajos que se han realizado en las 4 fincas que hemos visitado en el transcurso de los 3 días que duró este seminario taller. A mí particularmente me sirvió mucho, ya que he visto zonas productivas en las que desconocía que se realizaban cierto tipo de siembras, cierto tipo de cultivos, y sobre todo la importancia social de esto, ya que genera mano de obra en zonas muy, muy vulnerables. Es por ello que este seminario taller ha servido para compartir y debatir experiencias de los países aquí de la región del sur sobre la implementación de lo que hacen a las buenas prácticas agrícolas en áreas periurbanas, en el caso de J. Augusto Saldívar, en donde la población está desarrollándose en torno a estas áreas de producción y van reduciéndose los espacios, y lo que obliga a los productores a adoptar nuevas tecnologías, nuevos hábitos de producción en menor superficie, pero procurando mantener o aumentar la producción en el caso de los productores locales. Esto es en el área central, debido a que en el caso de la productora Marta Ibáñez, da trabajo directo a 110 personas involucradas en todas las quehaceres de la granja que maneja. El productor Miguel Benítez en J. Augusto Saldívar, igualmente en 1 hectárea, nada más de superficie, da ocupación a 5 personas, 6 directamente, y genera una microeconomía a nivel local bastante importante. Otra de las cuestiones en la cual ha contribuido este seminario taller internacional fue a mejorar las capacidades de nuestros técnicos y profesionales en el sector agrario para comunicar e interactuar con los productores y otros actores que hacen o que repercuten de manera significativa en las cadenas de producción, promoviendo estas cuestiones que hacen a las buenas prácticas agrícolas. También permitió compartir experiencias e innovar en la búsqueda de estrategias para mejorar la organización y el trabajo en conjunto con las instituciones. Decíamos que este trabajo involucró a varias instituciones: INTN, SENAVE, SENAXA, la Dirección de Extensión Agraria, la Dirección de Educación Agraria, entre otras más. También involucrando a los municipios en la realización, ¿no?, del control, dar mayor seguimiento a estas, a estos trabajos que realizan los productores en sus, distintas fincas. Y todo esto enfatizando o dando mayor relevancia a lo que hace a la agricultura, implementando las buenas prácticas agrícolas en la producción de hortalizas y frutas en áreas periurbanas. También es para dar a conocer nuevamente igual el trabajo que realizan estos productores y conociendo a qué mercado apuntan, cuáles son las tendencias en cuanto a distribución de su producción. Siempre la niña mimada es el mercado de abasto aquí en Asunción, pero también se genera un movimiento en torno alrededor de esas ciudades productoras, en donde la realización de un sistema de distribución genera también mucho interés en la realización, cuando se realizan, por ejemplo, ferias periurbanas, ferias de productores, en donde eliminan la intermediación y consiguen vender su producto, por un lado, a buen precio, y por otro también el cliente puede acceder a productos frescos en condiciones sumamente higiénicas y aceptables para el consumo en el hogar. Hay una demanda muy creciente de parte de la gente o de parte del consumidor, tanto en el mercado interno como externo, en alimentos certificados con las buenas prácticas agrícolas. Esto sirve de estímulo para aumentar el interés, digo yo, y por sobre todo la conciencia de los productores en producir alimentos bajo los principios de las buenas prácticas agrícolas, que tienen en cuenta el origen, la inocuidad, la mano de obra y el ambiente como fundamentos básicos. El 611-370 y el 606-484 son las líneas habilitadas para que ustedes, audiencia, puedan establecer contacto con nosotros aquí en Radio La Unión AMR 800. Ya vamos a dar paso a nuestra primera tanda comercial para después retornar con mayores informaciones del sector agropecuario, agropecuario cooperativo e industrial. Contigo, Pablo, se me olvidó saludarte. Buenos días, Pablo, ¿qué tal? Es que hay tanto que decir que muchas veces olvidamos ciertos detalles. También, por ejemplo, agradecer a la gente de Granusa y Francisco Rivas y familia a través de la Agropecuaria Sololó, quienes apoyan incondicionalmente el sector educativo o el bloque educativo de Amanecer Agropecuario. Contigo, Pablo. Radio La Unión, R800 AM. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate. Encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bertoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor, mi andella hace un autoconsumo, jiupinaba, yareco. Sí. Año pasado, se yareco, año tengo la rama, manduí, ajupico y 17 bolsas. A anticipar, que este tambora de 200 litros, yareco, y esto piló, pero me han hecho comandar, coi. Cada año no falta. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. Caraímo ni fijara, a Caraímo no hoja. En Beatriz de Samaraní, Bozape, tendá y jimetujape, mombirimba así pojano jarirú. Anillo llámene ni pingüere, ni basú, curé, picasú, vacaja caballucuera.

pueda pedirnos su selección musical, acorde a lo que le gusta escuchar. Aquí Pablo Velázquez está dispuesto a complacerle en sus pedidos. Bien, el día lunes 12 de octubre, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal, SENACSA, informa que empiezan los trabajos de muestreo serológico para descartar actividades virales y mantener el estatus libre de fiebre aftosa con vacunación en nuestro país. Un importante trabajo que consiste en tomar muestras de distintos establecimientos dedicados a la ganadería en nuestro país para descartar la presencia de ciertos patógenos que pueden afectar la calidad de nuestra producción ganadera y perder los mercados que difícilmente han sido conquistados nuevamente tras ese brote de aftosa del 2011. Esto se realiza de manera ya año tras año y estos resultados son llevados ante la OIE, la organización la OIE, el encargado de certificar la calidad o la sanidad en cómo estamos en cuanto a sanidad de nuestra producción animal. También el día lunes 12 de octubre, la regional teniente Esteban Martínez tiene el agrado de invitar a socios e interesados en general a una charla técnica cuyo disertante será el profesor doctor Antonio Rodríguez Sánchez. El tema a desarrollarse es en este caso, enfermedades clostridiales. Se realizará a las 19 horas en el Salón Rincón Chaqueño, en el predio de la Asociación Rural del Paraguay, en la regional Teniente Esteban Martínez de Mariano Roque Alonso. La charla no tiene costo. Cualquier consulta pueden hacerla al 021-754-291. Reitero, 021-754-291 para esta charla a desarrollarse en la regional Teniente Esteban Martínez el día 12 de octubre a partir de las 19 horas. La invitación está hecha, así que hay que aprovechar este tipo de capacitaciones, ya que se aprende mucho, se sirve para afianzar ciertos conocimientos, mejorarlos o entrar a una nueva línea de conocimiento que es muy importante, igualmente ir aprendiendo siempre día tras día lo que va a ser la producción bovina, la producción ovina, caprina, la producción piscícola, a la agricultura, a la porcinocultura, entre otras cosas. Otra herramienta muy importante que se ha utilizado en los últimos tiempos son el uso del análisis de ADN en la ganadería también para identificar casos de avigeo. El último corte desde el año 2011 han sido encontrados o han sido resueltos 126 casos de robo de ganado desde ese año mencionado con pruebas o con análisis de ADN. Con el análisis del ADN del ganado bovino pudieron esclarecerse 126 casos de robo de ganado desde el 2011. Investigados a través de la fiscalía, de los cuales 3 terminaron con la prisión de los cuatreros, explicó la doctora Graciela Russomando, jefa de la unidad científica del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional de Asunción. La especialista expuso sobre el tema en el quinto congreso ganadero realizado días pasados en la Asociación Rural del Paraguay. Explicó igualmente que, explicó que el gran paso fue lograr que las pruebas de ADN sean incriminatorias. Sin embargo, el costo total de las pruebas necesarias de 400.000 guaraníes en total hace que esta metodología no tenga el uso masivo que se esperaba. Algo costoso igualmente, pero sirve para ayudar a esclarecer cierto tipo de actividades anómalas dentro de los establecimientos pecuarios. La vigeo, recordemos, afecta al 1% según los datos estadísticos de lo que la producción total de ganado refiere. Existen aproximadamente 14 millones y medio de cabezas. Eso quiere decir que 144.000 y más o menos, haciendo cifras redondas, de cabeza de ganado sean robadas de los establecimientos pecuarios año tras año, lo que hace que sea un negocio bastante rentable para quienes realizan este tipo de fechorías, con un efecto contraproducente para los productores locales. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a pesar de contar con 54 abogados, está pensando en contratar otros 8, según el llamado a concurso. Los datos de los 54 abogados nombrados, la mayor parte fueron comisionados a otras instituciones del Estado, y que apenas 11 quedan sin función, y que 11 quedan sin funciones en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los afectados opinan que el llamado público busca solapar el nombramiento de los nuevos abogados que fueron contratados y que actualmente prestan servicio en la Dirección de Asesoría Jurídica de la mencionada cartera estatal. Según un análisis realizado en 2013 por la Unión de Gremios de la Producción, la UGP, de 1.830 funcionarios que por entonces tenía el Ministerio de Agricultura y Ganadería, apenas 249 eran profesionales vinculados al sector productivo. De 1.830 funcionarios, 249 eran funcionarios vinculados al sector productivo. 210 son ingenieros, este total de 249, 210 son ingenieros agrónomos, 23 veterinarios, 3 ingenieros forestales y 13 ecólogos. Entre estos profesionales, 58 tienen posgrado, 3 doctorados, 42 con maestría y 13 con otro tipo de posgrado. Bien, parece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene más problemas legales que técnicos para resolverlos, así que a eso se debe la contratación o esta tan semejante cantidad de abogados y la contratación de otros 8 más para poder mitigar, resolver los problemas que están teniendo a nivel jurídico en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, suponemos aquí, desde esta programación. Por eso no le miente la diario que iba a ir ahí, pero en todo caso hay que preguntarle a los responsables de la institución agraria de nuestro país qué está pasando, por qué se debe contratar más abogados y dejar de lado a la parte técnica productiva. Son cosas que muchas veces contrastan con lo que exponen en sus discursos las autoridades en busca de mejores horizontes para los productores agropecuarios del interior del país. Son las 4:35 minutos, 19 grados 4 aún la temperatura. Así ojeando los diarios vemos muchas informaciones, muchas repercusiones a causa la actividad agropecuaria en el país, tal es así de que las revistas de Argentina, Brasil, los medios de comunicación de esos países destacan que el Paraguay en nuestro país se sigue apostando a la ganadería. Esto es un ejemplo de lo que ha publicado la Red del Campo, la revista Chacra Internacional, que es un medio dependiente de Clarín, tengo entendido yo, en Argentina. Y dice en su titular, el Paraguay sigue apostando a la ganadería. Con relación a la inauguración de las obras o al inicio de las obras de la mayor procesadora de carne del mundo aquí en Paraguay, en su frigorífico de Belén, en donde decíamos a inicio de semana que están pensadas inversiones por 60 millones de dólares aproximadamente, y generaría puestos de trabajo para 5.000 personas en la zona de Belén, Concepción, Norqueta y otras localidades aledañas a esa comunidad caracterizada por la línea que cruza el que marca el Trópico de Capricornio, que según los nuestros conocimientos. Concepción está llamado a ser el protagonista en el crecimiento del sector pecuario por la cercanía a la producción de carne, decía el presidente de la Asociación Rural del Paraguay Regional Concepción, el señor Villasanti, de que aproximadamente 1,5 millones de cabezas son las que se contabilizan en esa región del país. Y también la parte de infraestructura, la ruta que une a Concepción ya con San Pedro, una hermosa ruta que se usa a toda su capacidad, también yendo más al norte, en Valle Mil, la ruta ya está a punto de culminar, lo cual abarataría los costos de flete y habría mayor intercambio comercial entre Valle Mil y otras localidades aledañas a la misma, y la capital misma del departamento Concepción y otros lugares más del país. También mantiene una ubicación estratégica, decíamos, esto es para con el comercio, establecer relaciones comerciales con el Brasil y su gran producción de granos, que pueden ser utilizadas también para la alimentación de los animales aquí en nuestro país, sin olvidar que también acá en Paraguay tenemos una excelente producción forrajera, una producción de granos cuyo precio a nivel internacional ha tocado piso, pero sería interesante la conversión de estos granos en carne para poder darle valor agregado a nuestro producto y tener ingresos relativamente mejores en comparación a venderle el grano en estado natural. Estas fueron expresiones que había hecho el viceministro de Industria, Oscar Stark, en su discurso en el acto de inicio de las obras del frigorífico JBS, que hasta el momento está contando con 2 frigoríficos aquí en nuestro país, la Industria Paraguaya Frigorífica S.A. y PFSA, ubicado aquí en Tablada, en Asunción, y el frigorífico San Antonio, situado en la ciudad con el mismo nombre. Entre otras cosas, estamos a punto de convertirnos, o sea, estamos luego ya consolidándonos como uno de los mayores exportadores de carne bovina del mundo. Y en contrapartida, haciendo mención todavía al análisis que realiza esta revista extranjera en su edición digital, dice de que al mismo tiempo que Paraguay trabaja para convertirse en uno de los mayores exportadores de carne bovina del mundo, en Argentina unas 150 plantas frigoríficas cerraron sus puertas desde el 2008 hasta la actualidad. Reitero, 150 plantas frigoríficas cerraron sus puertas desde el 2008 hasta la actualidad, según un informe que publicó el Ateneo Carvap de la Argentina. Esto implica que unos 17.000 empleados del sector allá en la Argentina han quedado sin trabajo en este periodo de tiempo. Mucha cantidad de gente argentina se ha visto golpeada con las trabas políticas, la injerencia del gobierno en las actividades productivas ha entorpecido bastante todo el desarrollo de la agricultura. Han quedado productores con deudas millonarias a raíz de las políticas de gobierno, y también el otro tema fundamental, la caída de los precios internacionales, ha hecho que cayeran aún más en deudas los productores de la Argentina. 4:41 minutos, retornamos nuevamente con Pablo Velázquez y su selección musical en Amanecer Agropecuario, y ya en instantes retornamos con mayores informaciones del sector agropecuario. Reiterando antes que el 611-370 y el 606-484 son las líneas habilitadas para la audiencia aquí en Radio La Unión. Contigo, Pablo. Radio La Unión, R800 AM. De la

50 minutos, Amanecer Agropecuario en Radio La Unión, AM 800. Reiteramos las líneas habilitadas para que puedan contactar con nosotros, el 611-370 y el 606-484. Decíamos de que el muestreo serológico se realizará a partir del 12 de octubre de este año para poder dar certificación de que el Paraguay está libre de ciertas enfermedades ganaderas que marcan presencia en el hato ganadero y permiten dar la mayor credibilidad a los trabajos del servicio agropecuario de nuestro país. También decíamos de que el próximo 12 de octubre la regional Teniente Esteban Martínez invita a una charla a realizarse ya a las 19 horas en el Salón Rincón Chaqueño, en el predio de la Asociación Rural del Paraguay, en la regional Teniente Esteban Martínez. La charla no tiene costo. Para consultas pueden llamar a los teléfonos, al teléfono, digo bien, 021-754-291. Reitero, 021-754-291. Por otro lado, decíamos de que es sumamente importante la realización de los trabajos que está realizando el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal SENACSA, ya que aparte de buscar que se cumplan las leyes sanitarias vigentes en nuestro país, también realiza capacitaciones en distintas zonas del interior. En el caso de Arroyito, por ejemplo, me decía una ingeniera que trabaja en el SENACSA, funcionaria de SENACSA, de que estarán realizando la semana que viene curso de capacitación en el área de producción pecuaria, atendiendo al pedido de esa gente, de los productores de esa zona del país. Saludos a la gente de SENACSA y que tengan éxitos en sus trabajos en las próximas semanas con relación a los trabajos de capacitación y de muestreo serológico. Dando un seguimiento a lo que ha dejado la jornada dirigida a productores, a técnicos en la producción o especializados en la producción de buenas prácticas agrícolas. Escuchemos lo que decían los productores, como en el caso de Miguel Benítez del establecimiento MJIB de J. Augusto Saldívar, acerca de cómo realizar los trabajos en cuanto a buenas prácticas agrícolas. Augusto Saldívar, kilómetro 26.5 va a mi huerta. Contando un poco cuáles son las variedades de hortalizas y no sé si tenés otros también, otros cultivos. Y tengo por ejemplo los cotes, así los gotitos, por ejemplo, tengo lechuga, tengo hinojo, tengo cebollita, puerro, tengo varias variedades. Y lo que están cultivando, o sea que lo que están cosechando, mejor dicho, ¿dónde lo están vendiendo actualmente? Y en el agro shopping, y en los super también, ¿verdad? ¿En todas las cadenas o en algunas? No, en algunas. ¿De aquí, de Central? Sí, de Central. ¿O de Central? De Central. ¿En cuántas hectáreas está asustada su producción? Y uno por ahí. En una hectárea, ¿verdad? Variedad hortaliza, sí. Inclusive especies que aquí muchas veces en la área central no existen. Exactamente. El locotito, ¿eso es un verdadero? Espinaca negra. Chaucha. Sí. Espinaca y chaucha. ¿La chaucha cuántas variedades estaban teniendo? Me comentaste. 4 variedades de chaucha ahora estoy teniendo. ¿Y el locote? ¿Originariamente quién le proporcionó el locotito? ¿Cómo le llama usted? Ese, por ejemplo, es extranjero. Me trajo un alemán, me trajo de la semilla. Que es cliente del agroshopping. ¿Hace cuántos años usted está incursionando en esta cuestión de buenas prácticas agrícolas? ¿Cómo fue el inicio? ¿Qué obstáculos tuvo al inicio? Y obstáculos hay de todo por el tema que, digámosle, que cada uno tiene que hacer su avance, tiene que hacer de su bolsillo, no hay una ayuda de ningún ministerio, nada, ¿verdad? Entonces, el tema de dinero, lo que es complicado en el tema de la huerta. Pues en esta época, por ejemplo, la huerta y las verduras son baratas, prácticamente no sale. Y es el momento que vos tenés que estar aguantando para ir avanzando, ¿verdad? ¿Cómo fue para que hablan con otra gente del supermercado? Parte de lo que decía este productor de J. Augusto Saliva, el señor Miguel Benítez, que resaltaba entre otras cosas que en una hectárea de terreno llega a producir casi 30 variedades de hortalizas. También vimos que tenía un área destinada a la producción de frutilla, que le ha salido muy bien y ha llegado a comercializar la mayor parte de su producción. Rescatamos también de que produce especies vegetales, especies de hortalizas que muchas veces aquí no son de un uso muy común, pero que tienen un mercado ínfimo, pero que accede a esa producción en los periodos en lo que está disponible. Llegando también a otro tipo de información que hace a lo que es la actividad agrícola, productores de tomates de Araujocué, en el asentamiento prioritario de Sembrando Oportunidades, sobrepasa los 50.000 kilos. Y las ganancias que generan para las 20 familias que están dedicándose a producir este rubro, en el caso del tomate, ronda los 50 millones de guaraníes. Esto es gracias a la articulación de los trabajos entre el sector público y privado. Los productores ampliaron los rubros y de esta cosecha, además de tomate, han cultivado sandía, zapallo, repollo, locote y pepino, produciendo un efecto sinérgico entre la demanda de la asistencia técnica y el mercado para la producción de hortalizas de los pequeños productores de esta. Poniendo así en marcha el trabajo articulado entre el Grupo Pueblo, la Secretaría Técnica de Planificación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Crédito Agrícola de Habilitación y los productores del asentamiento Araujocué, distrito de Curuguaté, en el departamento de Canindeyú. En efecto, el compromiso de apoyar a los pequeños productores fue asumido desde el sector privado mediante la Academia de Supermercados Pueblo, resalta la información en la persona del señor Tomás Dávalos. La experiencia comenzó a inicios de este año con un comité de 20 productores para la producción de tomates y ahora llega a 360 familias, entre las que están pobladores de Cambarembé y San Vicente de General Resquín e Irubucuá, digo bien, de San Pedro. Los productores de Araujocué ya empiezan a vender las primeras cosechas de tomate a muy buen precio y sin intermediación por valor aproximado de 50 millones de guaraníes, como decíamos, dando paso también a lo que hace a la agricultura de extensión. Poco rendimiento y baja cotización del grano hace que productores del departamento de Itapúa sufran millonarias pérdidas. La mayor cosecha de trigo que ha iniciado en septiembre allí en el departamento de Itapúa, pero la producción no ha sido muy rentable para los mismos, ya que fueron afectados por los cambios climáticos. Esta situación dejó como consecuencia el bajo rendimiento y la baja cotización del cereal, lo que han generado pérdidas millonarias para estos productores itapuenses. En los últimos 5 años de cultivo de trigo, solo en 3 ocasiones se tuvo buena colecta. En esta zona del país, la región representa el 29% de la producción de trigo, con más de 300.000 toneladas al año. Esta información ha llegado desde el departamento de Yatutal, en la ciudad de Yatutal, en el departamento de Itapúa. El productor Alan Alfonso señaló que este año no fue una temporada buena para el trigo. La inestabilidad climática dejó varias secuelas en la producción. Agregó también que el efecto que el invierno sin heladas tuvo mucha influencia en el cultivo de trigo, para que incidiendo obviamente en la calidad del cultivo, ya que los granos no alcanzaron el tamaño óptimo adecuado. Alfonso indicó que él produce 110 hectáreas de plantación de trigo y si tenemos suerte lograremos sacar 2.000 kilos por hectárea, decía el productor itapuense. 5 de la mañana aquí en estudios de la R800, 19 grados 4 décimas la temperatura, sigue manteniéndose esta temperatura aquí ya con lluvia en Asunción, en esta zona del país. 611-370 y 606-484 las líneas habilitadas para que nos puedan comentar si en su ciudad, en el área de influencia de su producción, está lloviendo, después de cuánto y cuánto está lloviendo también, para tener una idea de lo que está pasando a nivel productivo en nuestro país. Pablo, retornamos nuevamente contigo y agradeciendo siempre a la firma Granusa y a Francisco Rivas y familia a través de Agropecuaria Chololo, quienes apoyan incondicionalmente a Amanecer Agropecuario y a las otras empresas, NGO, también instituciones como el SENARSA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Dirección de Extensión Agraria, el SENAVE, el INFONA, el IPTA, quienes acompañan permanentemente con sus técnicos las capacitaciones o los bloques educativos que hacemos llegar a través de Amanecer Agropecuario a ustedes mediante las ondas de Radio La Unión AMR 800. Contigo, Pablo, y ya retornamos en instantes. Radio La Unión, R800 AM. Pacto de confianza. NGO. Caraíña y Nipijara, a Caraímo no oja. En Beatriz de Samona y Bosape, tendrá y lleve tu jape. Mumbirimba así por Manojarirui. Anio yanden en mi pingüere, Iguazú, Curé, Picasú, Vacaja, Caballucuera. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, SENAVE. La mano de Ciadet, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna ante Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL, Teodoro S. Monjeros y Capitán Cañizá, teléfonos 20-18-93 y 20-15-42, o escríbanos a ciabet@ciabet.com.py.

A toda la audiencia de Amanecer Agropecuario, recordamos que actualmente la temperatura es de 19 grados, 611-370 y 606-484, los números habilitados para que puedan establecer contacto con nosotros aquí en la Unión AM. Reiteramos que para hoy meteorología anuncia un día fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, una máxima de 20 y una mínima de 17 grados. Para mañana, máximas de 19 y mínimas de 15, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. A esta hora aquí en Asunción estamos bajo una pertinaz llovizna, o lluvia en realidad ya que se escucha el golpe de las gotas en el techo de nuestros estudios aquí en Radio La Unión. Reiteramos de que el 611-370 y el 606-484 son las líneas habilitadas para establecer contacto con nosotros. Agradecemos también a CIABET, a Colonias Unidas y a las otras empresas que apoyan este trabajo que realizamos aquí día tras día para la gente del campo en cuanto a recomendaciones, noticias y sugerencias, entre otros tipos de informaciones que vayan surgiendo. Así también en lo que hace a la educación y a las recomendaciones técnicas. 5 o 10 minutos, decíamos de que estuvimos recorriendo establecimientos dedicados a la producción frutí-hortícola, en este caso en el marco del sexto seminario taller internacional de buenas prácticas agrícolas en la región del Mercosur, donde decíamos que recorrimos establecimientos de J. Augusto Saldívar, Guayaybí, en los primeros dos, en la primera ciudad, aquí del departamento central, recorrimos granjas frutícolas, el de Miguel Benítez, también el de la señora Marta Ibáñez. A propósito, escuchemos parte de lo que decía Marta Ibáñez, una gran conocida dentro de lo que hace el Departamento Central, en lo que hace su producción en el agro-shopping mismo y en otras cadenas, la comercialización de sus productos o de su producción en otras cadenas importantes de supermercados, su propia empresa dedicada a la venta de productos frutícolas también. Y sin más preámbulos, vayamos a lo que decía y cada uno saque sus propias conclusiones al respecto. Y la verdad que yo desde chica, en la casa de mi mamá, y eso, había una huerta de don Félix Gómez. Cuando tenía 8 años, mi papá ya producía ahí con ellos, y me iba, arrancaba la lechuga, la hoja de la lechuga ataba y llevaba al mercado 4 para vender. Y siempre, ya desde chica, jugaba al mercadito. Amaba lo que era la plantación, me gustaba mucho el campo. Y a los 15 años nos arriesgamos con mi marido, ¿verdad?, a tener la primera experiencia de tener nuestra propia granja con tan solo una hectárea, con la lechuga, el perejil y la cebollita. Y hoy día, y el sueño era llegar a comercializar directo nosotros mismos, sin intermediario, llegar al mercado con nuestro producto y más adelante llegar a los supermercados, en los restaurantes. Y también tuvimos la oportunidad maravillosa hace 17 años que el agro-shopping nos dio una oportunidad para tener un lugar de exhibir nuestro producto para que nos conozcan la gente y llegar a comercializar del productor al cliente mismo. Entonces, de ahí íbamos surgiendo para nosotros como productores. El agro-shopping fue algo maravilloso, una vidriera, que gracias a eso tuvimos bastante clientes, tenemos buena aceptación y la exigencia también con la calidad, con la variedad y todo lo que estamos teniendo hoy por hoy. Contamos ya casi, me estaba diciendo la ingeniera, tenemos 91 variedades de productos, no solamente 70. Y es un logro demasiado grande, un orgullo, y vamos por más. De esas 1 hectárea de comienzo, ¿actualmente cuántas están trabajando? Actualmente estamos teniendo acá en la parcela donde estamos, son 23, de lo cual tenemos la parte de reserva, ¿verdad? Y hacia el lado de J. Augusto Saldívar estamos teniendo también 20 en producción y 3 hectáreas en reserva. Tenemos monte en el medio. Y hacia el lado de Itá, entre Itahuá, estamos teniendo 7 hectáreas. ¿Todas ellas están, solamente tienen sí, parte de 10 hectáreas netamente lo que es la parte de verdeo, lechuga, perejil, y el resto estamos con el tomate, la fruquilla, los pimientos, el zapallito. ¿Cuánto de la mano? Es de la zona, lo que son 98 personas, más los choferes que transportan los productos, vendría a ser un 110 total. ¿Y en dónde, o sea, que en los puntos me podías contar dónde comercializan? Estamos en el mercado central de Abasto, estamos en el Abasto Norte, en el Agro Shopping, y también con la cadena de Super 6 y el Stop. Otros locales comerciales que están en Luque. ¿Tienen también ustedes un supermercado también donde están? Sí, tenemos en el J. Augusto Saldívar en nuestro propio local y próximamente en Guarambare. Ah, en Guarambare. Sí, el 14 estaríamos inaugurando. ¿El 14 de este mes? Sí. Ah, qué bueno. Parte de lo que decía Marta Ibáñez, como decíamos nosotros también, referente en el área de producción frutihortícola dentro del departamento central, estábamos escuchando parte de su historia de vida. Decía que desde los 8 años ha iniciado los trabajos, a trabajar en la granja, atando lechuga, atando cebollita, armando los ramos de los mazos para su comercialización. Ya posteriormente inició su propio emprendimiento con 1 hectárea, inició. Una hectárea, hoy día maneja 50, es admirable el desarrollo que ha tenido en el transcurso de los años en la frutihortícola Marta Ibáñez. Dice ella que junto a su marido, codo a codo han sacado adelante esta empresa ya hoy día, y mueve un importante componente social detrás suyo, ya que decía que 90 y tantas familias dependen directamente en la huerta, en el transporte, otras 20 aproximadamente, y la diversificación en lo que hace a su sistema de distribución. Decía que está en el Abasto, en el Agro Shopping, hacen llegar su producción a los distintos supermercados muy conocidos aquí en el área del departamento central, y también a otras áreas más, otra gente también que lleva la producción en camionetas, en motocarros, y lo comercializa en las distintas compañías o ciudades que están alrededor de la granja frutícola Marta Ibáñez. Decía que está dividido en 3 su establecimiento, uno en J. Augusto, otro en Itá y otro en la zona entre Itá y Itahuá. Bien, 5:16, creemos. Néstor Alonso aún no se ha manifestado en la fecha, Pablo. Néstor. Nada, ok, ya me avisar. Porque te llevé con semanas, hoy anda aquí para allá y me voy a aprovechar con Piro y mi, no, pues tú, bueno, voy a estar ahí, Néstor Alonso. La Nagendo de Teaca y Martínez hoy manifestaban ahí, así que es la capital del departamento de San Pedro, en San Pedro de Camanduyú, siempre colaborando también para Amanecer Agropecuario. Bueno, siguiendo todavía con este trabajo realizado en el campo, en el seguimiento. Me gustaría también compartir con ustedes lo que decía el ingeniero agrónomo Miguel Sosa, gerente de la CEPACOP, la Central Paraguaya de Cooperativas. Este ingeniero agrónomo, el señor Sosa, trabaja en la zona de producción de banana, piña y en el distrito de Guarambaré, decía de que están actualmente 50 organizaciones, 50 productores trabajando con esta organización, exportando por una suma bastante considerable de dinero banana a otros países y también abasteciendo al mercado interno con la producción que generan los mismos. Es sumamente impresionante todo lo que se desarrolla en esa zona Guayaibí. General de la Central Paraguaya de Cooperativas, CEPACOP Limitada. La CEPACOP Limitada aglutina a 6 cooperativas de base. Una de las cooperativas de base es la cooperativa Guayaibí Unido, donde estamos visitando a uno de los socios hoy en día. La CEPACOP se ha creado teniendo en cuenta la problemática en comercialización de los productores, de los pequeños productores. Siempre los pequeños productores anteriormente, hace 15, 20 años atrás, decían, no tenemos mercado. Entonces, hacían huelga, cerraban ruta, pues no podían colocar su producción. Entonces, ¿qué se hizo? Ellos empezaron a reunirse, a conversar y encontraron que todos tenían el mismo problema que es problema de calidad, problema de clasificación, problema de volumen, entonces problema de poder de negociación. Entonces ellos se agruparon, 5 o 6 cooperativas, y crearon la CEPACOP. Hoy en día están comercializando en forma conjunta en el mercado central de abasto, donde tienen su puesto de venta por un lado, y por otro lado están exportando. La CEPACOP exportadora, estas cooperativas exportan al exterior, principalmente en la Argentina, banana y piña. Entonces, mediante esta asociación que le aglutina a cada uno a más de 700 productores, ¿verdad?, están pudiendo entrar y ganar espacio dentro del mercado internacional. Son todos pequeños productores, ¿verdad?, de 2, 5, 7 hectáreas, pero en forma conjunta tienen más de 5.000 hectáreas y están exportando. Con mucho éxito, están mejorando la calidad, están haciendo proyectos de asistencia técnica, por eso que se está mejorando la calidad de la producción, la calidad de la fruta. Y eso queremos ir mejorando cada día más. Ahora estamos aplicando ya las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? No es fácil porque hasta el momento no hay un requisito por parte de los compradores. Pero cuando haya requisito por parte del mercado, ¿verdad?, los productores van a ir implementando cada día más el tema de las buenas prácticas agrícolas, que es muy importante ordenar, ¿verdad?, los trabajos, mejorar la calidad de aplicación de todas las técnicas. Con eso se logra mucho más ganancia, ¿verdad? El productor de a poco tiene que ir entendiendo. Y cuando haya más exigencias, yo creo que vamos a ir cumpliendo. ¿Cuál es el volumen de producción que están teniendo en total todos los productores en el día? El volumen de producción, bueno, la CEPACOP tiene cooperativa que se dedica a frutas, que es banana y piña, y otras cooperativas que se dedica a hortalizas. Entonces tenemos más de 30 productos, frutas y hortalizas que estamos comercializando. Entonces, en cuanto a banano, por ejemplo, hoy en día estamos realizando más de 400 camiones de 27 toneladas en cuanto a exportación, por un valor de 3 millones de dólares. Y en la parte hortaliza en el mercado local, estamos comercializando también por más de 3 millones de dólares. Ese es el volumen y el valor que estamos trabajando con los pequeños productores. ¿Cuáles son los parámetros para mejorar la producción? Creo que ha dicho que ha tropezado con cierto inconveniente. Yo creo que cada día hay que ir trabajando en la parte técnica. Yo creo que hoy en día estamos en la mitad del camino. Falta mucho que mejorar. Se tiene que ver algunos proyectos, ¿verdad?, de asistencia técnica y crediticio a largo plazo. Eso es lo que no tiene acceso el pequeño productor. Tiene que haber más apoyo del gobierno en la parte de asistencia técnica, principalmente del MAC. se tiene que apoyar más al productor realmente, porque la asistencia técnica es costosa y es muy importante, ¿verdad?, ganar el mercado. Realmente los productores están conscientes de que no están en primer lugar en este momento, pero el objetivo es subir de, tanto en el mercado local como en la exportación. Ya lo han escuchado ustedes, son ya de tres grabaciones que pasamos de nuestra presencia, como testimonio de la presencia de Amanecer Agropecuario en el interior del país. De tres, dos han pedido mayor prestaciones en cuanto a asistencia técnica, capacidad crediticia ajustada al ciclo productivo de cada rubro. Y decía que también han llegado a la apertura de varios mercados, que si bien aún es incipiente todo esto, ya es señal de que se está trabajando bien, están comercializando, el 50% prácticamente de lo que entendemos así, entre 3 millones de dólares en exportación y 3 millones de dólares en trabajo aquí en el interior, a nivel Paraguay, a nivel país, da la pauta de que se están haciendo bien las cosas, pero el ingeniero agrónomo Sosa decía de que están aún a mitad de camino. Hay cosas que aún deben ajustarse, hay situaciones que deben replantearse todavía para mejorar aún más la llegada de la asistencia técnica por un lado, y posteriormente la apertura de otros mercados o fortalecimiento de los actuales a nivel institucional, a nivel de productores, a nivel regional, como quieran ajustarlo ustedes, pero todo al final tiene un valor agregado muy importante para el productor. 5:25 minutos de la mañana, 611-370 y 606-484, los teléfonos habilitados para la audiencia de la R800. Puntualmente las 5:25 minutos, decía Pablo Velázquez, retornamos contigo, una selección musical, nuestra tonda comercial, y ya retornamos con otro bloque de Amanecer Agropecuario en instantes. Radio La Unión, R800 AM. Pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL. Teodoro S. Monjelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Caraíña y Pijara, a Caraíma Noja. En Beatrice Samaraní, Bosape, Tendá y Jimetujape, Mombirimba, así pojano Hariru. A mí os llamen en mi pingüere, Iguazú, Curé, Picazú, Vacaja, Caballucuera. Nemo Mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, Senave. Seguridad alimentaria a través de la producción y el consumo de leche es uno de los objetivos fundamentales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG. Más leche es igual a más salud. Toma leche y prolonga tu vida. MAG en acción, con el apoyo de la Unión Europea a través del Viceministerio de Ganadería. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate

niña querida será en Juro Puenterín. No te ajenes del guaireño que te adora con demencia. Desperta pues tu inocencia, se tormento en tu mí. Que de mi vida y solo mí. Vamos bajando y me cotejan de lejos de él. Y yo para los dos te busco en vano en mi desvanío. A pesar de la que pidiera a la infinita de cátedra. Recuerdo tratos que quedan grabados en mi memoria. Ese corazón ya le oye hoy la culpa a él. Cuando tú sola viste mi dicha, mi fe, mi gloria, de tu cabrita, mi rello que era, rello que en mí lo quiere cumplir. Era la lima de sus vinos, a Sevilla se la fe, a Dios se vi a Japón, a Dios lugar preferido. Como aquel tiempo cumplido, lo que llamo catuete, la pasé y amor de fe. Destino se obliga, haga el pájaro pesar, adiós es para quien fue, adiós a sombra venir, adiós soñado lugar, tal vez momento fatal, que se para de ti, pero cuando mi guía, que te amo triste, haré donde me dejé, mi amoroso pensamiento, no es ayer. Cinco, 35 minutos a estas horas de la mañana aquí en estudios de la R800 La Unión AM. 611-370 y 606-484 los teléfonos habilitados para la audiencia en cuanto a lo que hace a sugerencias, comentarios o una selección o un pedido musical para nuestro operador Pablo Velázquez, que con gusto lo estará pasando a través de las ondas de esta emisora a estas horas de la mañana. Establecimos contacto con Hugo Alberto Yeros de Agroganadera Tabapú, quien nos tiene novedades acerca de un producto muy innovador que muchas veces a lo mejor no lo tenemos en cuenta, que es abono orgánico. A la hora de la producción hablamos toda esta semana de lo que hacen las buenas prácticas agrícolas, y qué mejor que este técnico, este profesional paraguayo que está buscando una nueva alternativa de negocios, brindando una herramienta útil al productor. Ya la gente que ve fútbol, por ejemplo, ha visto la cancha de Libertad, y la cancha de Libertad, el empastado de la cancha de Libertad, un empastado hermoso, y esa cancha ha sido abonada con los productos que ofrece aquí nuestro amigo Hugo Alberto Yegros de Agroganadera Tabapú. Buenos días, Hugo. Muy buenos días, Freddy, y a todos los oyentes de la Radio Unión. Bueno, comentarte un poquitito de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Nuestra empresa se llama Agroganadera Tabapú, estamos en el departamento de Paraguarí, San Roque González, y hoy día estamos, venimos desarrollando un proyecto, hoy día una realidad, ahora estamos haciendo un abono orgánico a base del estiércol de la gallinaza de ponedoras. Nuestra marca es Avicordani, y bueno, somos la primera empresa que está desarrollando, está procesando lo que es el estiércol de ponedoras. En diferentes presentaciones estamos dando una opción muy válida para el pequeño, mediano y gran productor, ¿verdad? Si bien, como todo el mundo sabe, que el estiércol de ponedora es un fertilizante orgánico donde tiene macro y microelementos, pero en mayor escala lo que sería el nitrógeno, el fósforo y potasio, Hoy día nosotros desarrollamos, estamos procesando, estamos deshidratando el producto y ponemos a disposición de los productores en la forma de molido el producto, de pelletizado y granulado. Cabe resaltar que este producto está registrado por el SENAVE, tenemos todos los permisos correspondientes, ¿verdad? Y se podría hacer una producción ya sea de, digamos así, de forma orgánica. La ventaja que tiene Avicorgani es que uno puede utilizar desde el césped de su casa hasta grandes cultivos de, por ejemplo, maíz, soja, trigo, camerún, caña de azúcar, sésamo, tomate, locoto. O sea, esa es la ventaja que tiene Avicorgani, lo que es un abono orgánico que se puede utilizar en diferentes rubros, ¿verdad? Así como había mencionado Freddy, nuestro producto también se utiliza en las canchas de fútbol, ¿verdad? Como es un abono orgánico, se queda mayor tiempo, vamos a decir, en el suelo que el químico, ¿verdad? Entonces, aporta todos esos nutrientes donde necesita los cultivos. Dándole, sí, esa referencia de la cancha hice nomás porque conozco que ha sido utilizada y es más elogiado en la televisión el buen estado del empastado en su momento, apenas concluidos los trabajos hace un par de meses atrás. Contanos ahora tengo entendido que estás trabajando en Quindí, están incorporando este abono al suelo para una producción en esa zona del país. Así mismo, Freddy, nosotros trabajamos con pequeños productores para que están utilizando Avicorgani en diferentes, como te había dicho, en por ejemplo la huerta familiar, en cultivos de maíz. Hoy día en Quindío también estamos con un proyecto, se está plantando camerún, ¿verdad? Pasto para engorde, para un filote, ¿verdad? Y estamos, de hecho ya, la ventaja que como te había comentado, nuestro producto se puede utilizar para diferentes rubros, ¿verdad? Sí. Y eso también hace, me gustaría comentarte un poquitito las diferencias de las presentaciones, ¿verdad? Sí. De repente, lo que sería pelletizado, ¿qué es el pelletizado, ¿verdad? Como dice la gente, bueno. Hola. Sí. Tiene un tipo pellet de 4 milímetros y eso queda mayor tiempo en el suelo. Hola. Sí, te escuchamos. Queda mayor tiempo en el suelo el producto. Queda mayor tiempo en lo que es el producto en sí, ¿verdad? En el suelo y se va degradando más lentamente de lo que es un producto molido, ¿verdad? Hay que recalcar bien, Freddy, que nuestro producto es procesado, ¿verdad? Sí. Pasa por un proceso. En la cual se eliminan todos los microorganismos que puedan perjudicar al suelo y a las plantas, a los cultivos, ¿verdad? Así mismo. Entre otras ventajas que presenta el producto que ustedes están ofreciendo a los productores, se destaca las diferentes presentaciones adaptadas a cada sistema productivo. Así mismo, Freddy, así mismo, ¿verdad? Y como te había comentado, ¿verdad? De acuerdo, nosotros le asesoramos a la gente, a los productores, de acuerdo a los cultivos que quiera hacer, qué producto le conviene más, ¿verdad? También hay que recalcar, Freddy, un poco, que es de un producto nacional, ¿verdad? Un producto nacional con mano de obra paraguaya, con capital paraguayo, y lo que buscamos es también, ¿verdad? Estamos en tentativa de una exportación, ¿verdad? Y siempre crear, ¿verdad? Porque se trae también de otros países un abono parecido, ¿verdad? Entonces hay que apoyar lo que es lo nacional, ¿verdad? Y el Avicorgani es una opción muy válida porque reúne todas las condiciones que el suelo y los cultivos requieren para la producción. ¿Cuáles son las líneas habilitadas para que pueda la gente acceder? Si tiene una página web, una página en las redes sociales, ¿cómo la gente se entera acerca de dónde poder conseguir Avicorgani? ¿Cuáles son sus usos, aplicaciones? Y sobre todo, establecer un contacto a la hora de hacer un proyecto para incluirlo en su presupuesto y poder utilizarlo y aprovechar las ventajas que de todo lo que estás comentando. Sí, nosotros tenemos la página web que es www.tabapuy.com.pi. También tenemos en el Facebook, ¿verdad? El producto Avicorgani, la página, ¿verdad? Donde pueden ver también todos los trabajos que estamos haciendo. kit, en nuestro contacto sería el 0538-251, que es la central, ¿verdad?, donde estamos a Rodrigo González, y el celular es el 0982-478213, donde la gente puede contactar con nosotros. Nosotros le asesoramos referente al también a los cultivos que quieren hacer, ¿verdad?, y a qué forma de producto utilizar, ¿verdad? Entonces, sería básicamente eso, ¿verdad? Como te digo, este producto hace 8 años se está usando en Paraguay, se probó en diferentes rubros, ¿verdad? Ya sea, como te dije, sésamo, cajé, tomate, locote, verdeo, caña de azúcar, el césped, maíz, el soja, el trigo. O sea, es un producto que realmente tiene muchas bondades, ¿verdad?, en sí, ¿verdad?, al hacer un abono orgánico. Entonces, ponemos a disposición de los productores, ¿verdad?, de manera que se pueda utilizar este producto que es nacional. ¿Un servicio postventa también en cuanto a asistencia técnica después de adquirir el producto lo destacan a ustedes, los caracterizan también a ustedes, Hugo? Sí, así mismo, pero nosotros hacemos el seguimiento de la gente que utiliza Bicorgani, ¿verdad?, para que realmente pueda saber las bondades, porque una de las limitantes también es gente, la forma de la utilización de la gallinaza, ¿verdad? Sí. La gente de repente utiliza en forma cruda la gallinaza, como llamamos nosotros, y tiene inconvenientes a la hora de la utilización, ¿verdad? Entonces nosotros, al usar Avicorgani, que es un producto procesado, también hacemos el seguimiento, ¿verdad?, y la asistencia a los clientes que quisieran utilizar el. Muchas gracias, Hugo, por este contacto, por atender a esta hora de la mañana tu celular para poder comentar a la gente los beneficios de usar un abono orgánico, digo bien, sello nacional, certificado, única empresa a nivel país que se dedica a producir este tipo de abono, y sobre todo que es una herramienta útil para que el productor pueda aumentar los rindes de su producción con una inversión ínfima. Así mismo, Freddy, mira, yo también te agradezco mucho por el espacio, ¿verdad?, y para poder dar a conocer pues lo que estamos haciendo en Paraguay, ¿verdad? Como te dije, es una opción muy válida que ya dio resultado, que está dando resultado, y también para poner a conocimiento de la gente de lo que tenemos acá en Paraguay, ¿verdad? Entonces te agradezco mucho por este contacto y nos puedes seguir viendo, como te dije, en la página web, viendo un poquito de lo que estamos haciendo y utilizarte del producto en sí. Ya, muchas gracias, Hugo, y será hasta pronto, ya que esperamos seguir contando con tu apoyo técnico en cuanto a divulgación de tu producto, en qué producción puede utilizarse, cuál es la cantidad recomendada, entre otros ítems más. Hasta luego, Hugo, y un fraternal abrazo en la distancia. Dale, muy amable, y te esperamos cualquier momento en nuestra empresa, Carlos González, departamento de Paraguay, para ver un poquitito lo que estamos haciendo, Freddy. No hay problema. Ya, hasta luego, Hugo, muchas gracias. 5:46 minutos aquí en estudios de la R800, estamos ya en los tramos finales de Amanecer Agropecuario. ¿Qué te parece, Pablo, si vamos a... ¿No? Tenemos un oyente en línea. Sí. Bueno, hola, Néstor. Buen día, Freddy. Saludo cordial a la audiencia de la R800 a esta hora de la mañana. Como siempre, Radio La Unión, programa Amanecer Agropecuario, que estás conduciendo excelentemente, Freddy, como siempre, como un grande en la agronomía, que es el que estudia la agronomía, porque este programa agropecuario no lo podemos hacer si no estudiamos y no queremos la agronomía, el suelo, la tierra, los animales. Acá tenemos el informe de la sede Añez Bucú de la Dirección de Extensión Agraria. Dice que en la localidad de Potrero de Huicuá, del distrito Huazucuá, el jefe técnico de la LAB local, ingeniero Alberto Ruiz, realiza visita de finca a socios del comité San Expedito en el marco del seguimiento de la producción agropecuaria diversificada, el desarrollo de dichos productores, con las indicaciones y recomendaciones impartidas en la parte técnica. Como siempre, también la sede Añez Bucú, que nos envía una sede que bastante envía los reportes y nos cuenta cómo están trabajando de la Dirección de Extensión Agraria Solidaria, dice que la socia del Comité de Mujeres 26 de Enero de la Compañía Lomo Guazú del Distrito General Díaz, asistida por la ingeniera Elizabeth Gómez, técnica del proyecto Producción de Alimentos, CEDAÑE en Bucú, fueron asignadas al área de influencia Lomo Guazú, desarrollando una jornada de capacitación sobre higiene y salubridad y preparación de alimentos a base de hortalizas. En el área de la cobertura de la LAP del Distrito Villalbín, fueron realizadas visitas a finca a varios socios del Comité de Compañía Isla Real. En las mismas se observaron las condiciones que se encuentran los cultivos hortícolas e impartieron las recomendaciones específicas para cada situación en la área de influencia de la CA Ñembucú, pilar de la zona de la Dirección de Extensión Agraria. También hoy termina, Freddy, la Olimpiada Nacional de las Escuelas Agrícolas, sí, realizada en la Escuela Agrícola de San Juan Bautista Misiones. Se inició ayer y toda esta semana, entonces hoy termina esta Olimpiada Nacional que organiza la Dirección de Educación Agraria del MAC, con apoyo de diversos técnicos, como también gente de buena voluntad que está apoyando este emprendimiento con los hijos de productores. Como también visita a finca del productor Juan Ramírez, socio del Comité Unión y de Paz de la localidad de Cambacuá, distrito de Pilar, orientación técnica sobre el sistema de plantación a raíz desnuda en maceta, asistencia del profesor Domingo Amarilla, el jefe técnico de la ALAP de Pilar, que nos escucha, Freddy, y un saludo cordial para estos técnicos, Alberto Ruiz, como también César Beto Ruiz, que también nos escucha en esa zona de Ñembucú, Pilar, y nos cuenta que se realizó también una capacitación sobre producción hortícola a los señores del Comité 30 de Abril de la Compañía Santa Catalina del Distrito de Desmochados. En la ocasión se hizo entrega de kit de herramientas menores a los mencionados productores y sobre todo esta asistencia de estos técnicos de campo que nosotros apoyamos bastante, bastante sus actividades. En la Unión Agrícola Nacional, bloque U del Mercado Central de Abasto de Asunción, nos escucha Freddy y les pasamos todo lo que son sus ventas de melones, sandía y piña. A don Eusebio Cabrera, un abrazo grande que nos escucha cada mañana con sandía, Freddy, desde 5.000 guaraníes, con productores que vienen de Concepción, San Pedro y Central, me contaba, y zona de Paraguay. Así que 5.000 guaraníes, Freddy, hoy la sandía, bloque U, Unión Agrícola Nacional, que está con nosotros, Freddy, nos apoya siempre, y sobre todo un saludo cordial. Tenemos las palabras del ingeniero Antonio Céspedes, él es coordinador técnico del SECOPROA, Centro de Comercialización para Productores Asociados de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura Agraria, que está en el mercado de abasto. Esto nos dijo. Pues bien, eso, así como estaba diciendo, entonces, en el mercado de abasto, especialmente acá en el bloque de SECOPROA, nosotros ya le decimos que una temporada ya inicio de plaza alta, en donde ya hay oferta de piña, de melón, de buena calidad y precios muy accesibles. Entonces ya estamos en la etapa de mucho movimiento, inicio de esta temporada alta y le estamos diciendo a través de este medio entonces que se vengan en el abasto, especialmente acá en el bloque, se compró en el bloque L, para que hagan sus compras. Estamos teniendo productos de muy buena calidad y a precios muy accesibles. Sí, señor Antonio, importante también contar un poco, aparte de las ofertas que tenemos aquí de se compró, lo que son los viernes de la Feria Abasto Norte. Sí, nosotros justamente en coincidencia ya con esta temporada de zafra alta que le llamamos, este viernes 9 de octubre nosotros estaríamos reiniciando nuevamente la Feria del Abasto Norte, en donde en ese lugar productores organizados de SECOPROA en este caso estarían ya ofertando, vendiendo su producto cada viernes, entonces a precio como si fuera del mercado central de abasto. Parte de lo que decía el ingeniero Antonio Céspedes, coordinador del SECOPROA de la Dirección de Comercialización, trabajando con don Néstor Ayala, el director, que siempre nos brinda las informaciones, los precios y sobre todo los acompañamientos que tenemos por parte de estos técnicos, que siempre es importante, Freddy, porque hay toda una forma de realizar y sobre todas las cosas están en el día a día con los productores. Gracias, Freddy Ortiz, Mabel, como también la fuerza y la recuperación total para don César Cabrera. Gracias, Freddy. Gracias a ti, Néstor, por este completo informe acerca de las actividades desarrolladas por los productores, las entidades que velan por la seguridad, la productiva, el refuerzo de lo que están haciendo, entre otras cosas más. Así que la invitación está hecha a la gente para que pueda llegar hasta el mercado de abasto y poder adquirir frutas frescas de buena calidad y a excelente precio. Decía que sandía a partir de 4.000, 5.000 guaraníes, atendiendo al tamaño, melón, piña, entre otro tipo de frutas más que están disponibles en esta época del año para refrescarnos de esta oleada de calor que se va a vivir en los próximos días. Hoy amanecimos fresco, mañana también estaré así, domingo. Ya está aquí el ingeniero Rubiani presto ya para iniciar el programa Buen Día La Unión. Ya vemos al señor Mirko Scapini también ya a punto de tomar la posta en control central para poder ofrecerles a toda la audiencia de La Unión AMR800 la mejor música paraguaya, y el arquitecto Rubiani junto a Laís Benítez todo tipo de noticias relevantes a la mañana. Ya minutos finales de Amanecer Agropecuario, agradecemos a Pablo Velázquez su predisposición para con Amanecer Agropecuario, ya que cuesta, está un poquito a las 4 de la mañana ya listo para trabajar, pero es bien recompensado todo esto, ya que a la gente le está gustando mucho lo que está proponiendo musicalmente en materia de selección musical, valga la redundancia, para esta audiencia tan selecta que tiene Amanecer Agropecuario. De nuestra parte es todo por hoy, dejamos estudios de la R800 hasta el día lunes. Ya Buen Día La Unión en instantes nada más con el arquitecto Rubiani y la señora o señorita Gladys Benítez. De nuestra parte es todo por hoy y será hasta el lunes. La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la cooperativa Colonias Unidas. De la mano de Ciadet, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna anti-aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciadet SRL. Teodoro S. Monjelos y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-18-93 y 20-15-42. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. De visita en el distrito de San Estanislao, calle 8000 Bertoni, departamento de San Pedro. Estamos en la finca del productor Tomás Pedro Rodríguez Franco. Como agricultor, como productor de ñandeya, eso de autoconsumo, jiupinaba, yareco. Sí. Año pasado se arecó para ñatena rama, manduí, ajupi. Y 17 bolsas a anticipar porque este tambora de 200 litros a coco y tu piloto me han hecho comandar hoy. Cada año no falta. Compañía Agrotabacalera del Paraguay, incentivando la diversificación. La seguridad alimentaria a través de la producción.